Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera, series, recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución, Rocío Castillo y Alex Juárez. Luces, cámara, acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, esquina con Victoria, en el barrio de Panoaya, en Amecameca de Juárez, Amecameca, la linda y querida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos, a todas, a todes, a todititos. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por dejarnos entrar a su casita, a su lugar de trabajo, donde quiera que nos estén sintonizando. Muchísimas gracias. El día de hoy tenemos cines, series, cartelera y bueno, tenemos muchas cosas para que estén en el chisme con nosotros. Ya saben, nosotros nos alimentamos. Bueno, no sé el Alex, ¿verdad? Pero yo me alimento del chisme. Como queda la energía del día. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la cartelera del cine, de las series, de todo, de los estrenos, porque bueno, pues arrancando mesecito el día de hoy precisamente, ya estamos arrancando mes y obviamente las plataformas pues anuncian sus nuevas integraciones. Casi nunca avisan, y digo casi nunca, porque sí lo han llegado a hacer, pero es muy raro, que avisen qué se va a ir o qué se queda de su, pues de todo su catálogo, ¿no? Pero lo que sí anuncian es lo que se va a estrenar, qué temporadas, las películas, etc, etc. Entonces, pues eso es lo bueno que tiene el arranque de mes, ¿verdad? Pero aparte también, bueno, vienen varios estrenos, hay cartelera y bueno, pues un buen de cosas que vamos a platicar con el buen Alex, que ya está con nosotros en la cabina, espiritualmente hablando, porque en realidad él todavía anda vía telefónica. Amenazó con que este mes iba a venir aquí a cabina, así que bueno, pues esperemos que lo cumplas, mi querido Alex. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querido Chivo, amable auditorio, buenos días. Sí, hoy iba a ir, pero ya sabes, siempre se atraviesan algunas cosas, pero bueno, todavía tengo tres oportunidades más para poder estar allá en Amecameca de Juárez, en Voladora Radio, en Efervescencia Musical, en nuestro espacio genial y magnífico llamado Cinemaniáticos. Ya amenazo con andar por allá, mi querido Chivo, primeramente Dios. Y bueno, pues deseándoles que se pasen dos horas excelentes con nosotros y que disfruten toda la información, chismes, anécdotas y más que tenemos para este programa para este fin de semana. La verdad, muchísimas cosas de qué hablar. La verdad, se juntó bastante el material. Y bueno, pues vámonos como hilo de media, mi querida Chío. Pues arráncate, yo te sigo. Ok, perfecto. Pues vámonos con los cumpleaños del día de hoy. Y bueno, seré breve y conciso. ¿Quién crees que cumple 46 años? Nada más y nada menos que Jason Momoa, este actor que estuvo, pues de alguna manera, conformando la anterior y la extinta Liga de la Justicia del universo cinematográfico, pero de DC. Hoy cumple 46 añotes, un hombre que ha hecho algunos papeles, pues evidentemente relevantes, pero que creo que ya se está encasillando en este tipo de personaje, el personaje de acción, el rudo, y como que siento que debiera darle un poco de giro a su carrera. Me parece que vienen proyectos nuevos para él, entonces pues esperemos que en ese momento él se logre quitar ese aire que ya está agarrando, ¿verdad? En ese sentido. 46 años Jason Momoa, chido. Nada más y nada menos. Que fíjate que en Minecraft no lo vi tan tan Aquaman. ¿No? No. A mí sí me pareció un poquito. O sea, más bien se me hizo como el vestuario. Bueno, sí, bastante chillón el asunto. Pero más bien se me hizo como ya sabes, de estos que así es el personaje, ¿no? De los que viven de las glorias y todo rollo y medio. Pero no vi a Aquaman. Yo creo que también le ayudó la dupla que hizo ahí con Joe Black. Porque en realidad, si tú lo comparas, pues ni siquiera se rasuró, ¿no? O sea, está igualito físicamente hablando. O sea, cabello largo, la barbota, etc., ¿no? O sea, a eso me refiero, porque alguien va a decir, pues sí, pues es el mismo, ¿no? Pero sí, no fue como haber visto Aquaman, pero sí tendría que tener cuidado, porque en otras producciones, efectivamente, es estar viendo a Aquaman. Sí, definitivamente. Entonces, su rango actoral creo que le permite hacer muchos más personajes, y esperemos que en un futuro de verdad cambie esa tonalidad y que pues nos des grandes sorpresas, así como en Minecraft. La verdad, sí lo hizo bien. Hasta cierto punto siento que le robó un poquito la película a Jack Black. Y bueno, la interacción fue fantástica. La verdad, muy bien. Jason Momoa con 46 años que cumple el día de hoy. Y mira, yéndonos del rubro de la actuación. Es el también, perdón, es el familiar de Arjona, ¿no? Ándale, sí, su ahí hay el parentesco, ¿no? Con la hija de Arjona. Ya, ahí ya. Exacto, anda con la hija que menor que ella, que diga menor que él, pero tampoco es como de 40 y 20, ¿no? No, tampoco. Pero es el yerno de Ricardo Arjona, y nada más y nada menos. Si ustedes se sienten mal, recuerden que Aquaman es el yerno de Arjona. Nada más, de Estados Unidos a Guatemala, mira qué buena onda. Sí. Bueno, pues mire, también cambiando de tonalidad de actuación, ahora nos vamos a uno de esos grandes directores que nos ha dado unas películas fantásticas, geniales. Camino a la Perdición creo que es una de las películas que más me gustan de él, aunque la verdad tiene bastantes películas. Me refiero a Sam Mendes. Sam Mendes, no sé si lo ubica, este gran director que ha tenido pues una carrera bastante prolífica. Él cumple 60 años de edad. Fíjate que estuvo casado con Alison Balsam hasta el 2017 y también estuvo casado con Kate Winslet. Entonces, la verdad, no ha escogido nada mal, ¿eh? Y te digo, una de las películas fantásticas que a mí particularmente pues son de las que más me gustan es Camino a la Perdición con Tom Hanks, que ese tipo de cine noir, ese cine negro, la verdad a mí me ha fascinado, y creo que es una de las películas que ha dejado huella en su filmografía, genialmente dirigida, y también ha trabajado con Daniel Craig precisamente en esta saga de películas de James Bond. Entonces, todo un currículum gigante. Sam Mendes, director de cine, 60 años de edad. Fíjate que pensé que tenía menos, pero no, ya tiene 60 años Sam Mendes. Nada más y nada menos. Que también tiene belleza americana. A mí me claro, gusta es una esa, de sus carreras. Sí, es una de sus carreras. Sus películas geniales. Sí. Y bueno, pues entonces vayámonos de Sam Mendes, que cumple 60 años, y Jason Momoa con 46. Y pues ya nos tocaba también festejar y felicitar a uno de los connacionales llamado Demian Bichir. Este hombre nacido en 1 de agosto de 1963, ahí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Pues, ¿qué podemos decir de una larga y prolífica carrera? La verdad es uno de los actores que, pues, de los que uno en México se siente pues sumamente orgulloso. Ha tenido trabajos muy interesantes, muy importantes, una carrera pues bastante fructífera. También es un tipo que se ha alejado de los escándalos y ha hecho una carrera pues hasta cierto punto limpia. Se ha alejado pues evidentemente del mundo de la farándula. Alguna vez, bueno, mejor dicho, en un principio de su carrera, pues tenía que hacer como lo que hacen todos los demás, buscar un trabajo para poder sobresalir, realizar, hacer un nombre, agarrar tablas. Evidentemente hizo telenovelas, hizo programas unitarios, también hizo obras de teatro y pues ahora el mundo del cine, pues prácticamente trabajando en Estados Unidos y en el mundo mainstream. Le ha ido bastante bien en ese sentido, la verdad. Ha sido contratado para la saga Alien, ha sido contratado para películas independientes. Bueno, también estuvo en La Monja. Entonces, imagínate, creo que ha ido bastante bien a Demián Bichir con 62 años de edad. Muchas felicidades. ¿Qué piensas de Demián Bichir? Pues fíjate, apenas me estaba acordando de él este fin de semana, precisamente, porque estaban pasando la saga de del Conjuro. Y después, la saga del Conjuro en como en tres canales de cable, ¿no? O sea, terminaba una y me iba a la otra y así. Estaba bien locucha. Pero, y me estaba acordando porque efectivamente, o sea, de la saga del Conjuro, que ya viene, también vamos a chismear acerca de ello. Viene la parte de La Monja, bueno, la película de La Monja, ¿no? Entonces ahí con las personas que la estaba viendo, estábamos ahí platicando y todo el ruido y medio, y salió precisamente el nombre de Demián Bichir. También él no solamente ha hecho como esta participación en esta película de terror, sino también estuvo, bueno, terror suspenso, sino también estuvo en una que se llama La Maldición Renace. Okay, también estuvo ahí. Y también en una película que es cómica con Sandra Bullock, que se llama Las Chicas Armadas y Peligrosas. Peligrosas, exacto. Él es el ¿cómo se llama? El director del FBI, una cosa así. Y se dice, se rumora, se chismea, se cuenta por los bajos mundos que va a tener una participación en El Teléfono Negro 2. ¡Ay, excelente! Okay. Entonces, digo, esas solamente son algunas de las películas, ¿no? O sea, sí ha tenido como esta presencia en las películas de Estados Unidos, pero no sé, paradójicamente, no es tan visible, no sé cómo decirlo, sin que suene mal, porque finalmente tiene una carrera pesada, pero no es lo mismo de decir, una película mexicana sin un Bichir no es película mexicana, ¿no? En Estados Unidos ya se empieza a ver también a Demián Bichir, aunque sean papeles pequeños, pero se está viendo, ¿no? Entonces está bastante padre porque él sí es como muy camaleónico junto con sus hermanos, ¿no? Sí, claro. Sí es muy camaleónico, a pesar de que su rostro lo ves por todos lados, sí es como muy camaleónico. Las tablas actorales, y mira que así como bien lo dices y lo subrayas, es una lástima que no haya explotado de alguna manera. Evidentemente yo siento que no es por la edad, sin embargo siento que ya el tiempo pues le está jugando un poquito en contra, como no es el caso, por ejemplo, de Diego Luna. A mí me sorprende muchísimo que ya pues está siendo galardonado, está en las alfombras rojas y pues evidentemente le dieron un protagónico en esta saga de películas de Star Wars. La verdad, sí, Diego Luna ha sabido capitalizar y ha sabido tomar el impulso de la ola en la que se montó para poder obtener grandes beneficios en todo, en el estricto sentido de la palabra, en el amplio sentido de la palabra, en el término beneficios. Y pues fíjate que sí, se le ha recompensado bastante a Diego Luna en ese sentido. No sé, algo tiene que ver con Demián Bichir. Nunca hemos sabido que haya sido problemático, que haya tenido algún desplante en el set. Es uno de los cuates súper, súper disciplinados. Entonces espero la verdad que le den ese papel que ya desde cuándo lo amerita en películas, pues que tengan un poquito más de sustancia, ¿verdad? No digo que pues lo que haya puta mal, no, pero merece otro tipo de papeles, bueno. Pues en La Monja no es que no tiene el protagónico, pero sí sale en la mayoría, sí tiene presencia, ¿no? Sí, claro. En las otras un poco, pero pues sí lo ves como un poco más, ¿no? Uh-huh. Y yo con Diego Luna, fíjate, sí con Star Wars ha estado ahí desde One, creo. Sí, Rogue One. Ajá. Ahora la de Andor. Ajá, pero uh-huh. Siento que es el Diego Luna, o sea, no el personaje, no el, sí. O sea, es unidimensional. Sí. Entonces, no sé si porque solamente, bueno, está casado con ese personaje y parece igualito a él, pero sí. No siento que tenga como... Son las contradicciones, es lo que te estoy diciendo, es lo contradictorio, teniendo a Demián Bichir que se puede poner la piel de cualquier personaje, y tenemos a Diego Luna que, pues sí, su rango actoral es un poco limitado, resulta bastante curioso que Luna tenga más reconocimiento en la industria hollywoodense que el mismo Demián Bichir, que lo puedes poner a lo que sea, ¿no? Sí, pues vamos a ver que, pues ojalá sí le den más presencia. También otra de las cosas, pero es como un rumor, todavía falta como explorar más el mundo de la monja, por todas las reliquias que han estado mencionando, dicen que las van a explotar, y chance en una de ellas, creo que en la 3, sí, sería la 3, creo que regresa otra vez el padre, creo. Entonces estaría interpretada por, tendría que ser interpretada por por Damián, pero pues vamos a ver, ¿no? Porque todavía no hay nada seguro con lo con el mundo, ahora sí que con el mundo de la monja, pero hay como rumores. Mientras, pues esperemos verlo en El Teléfono Negro parte 2. Así es la la próxima a presentarse, y donde seguramente hará un buen papel, como siempre lo ha hecho, indiscutiblemente. Y vámonos con otro actor, no sé si recuerdas una película que dirigió mi querido Guillermo del Toro cuando llegó allá a la meca del cine, que se llamaba Mimic, no sé si recuerdas esa película, y en esa película salía un señor que le hacía como que de bolero, o que arreglaba zapatos, Giancarlo Giannini. Un hombre nacido el 1 de agosto de 1942 en Italia, actorazo, es ese tipo de actores que siempre que se planta, siempre deja algo interesante, es ese tipo de actor de reparto, pero que también sirve de apoyo para las generaciones nuevas. La verdad, a mí prácticamente sus participaciones siempre me han gustado. Participó en la saga de 007, Quantum, Hombre en Llamas, en Mimic, como te había dicho, y en bastantes películas italianas. Un hombre que también ha sido prácticamente un referente cinematográfico a nivel mundial y, por supuesto, en su propia tierra, en Italia. ¿Conoces o te acuerdas de Giancarlo Giannini, mi querida Chío? Hoy cumple 83 años. De él sí, no. De la película sí. Ya tiene mucho tiempo que vi la película. Sí. Estoy tratando de recordar dónde lo he visto. Sí, pero en la saga 007 con Daniel Craig, precisamente también sale ahí. Pero a mí me yo le recuerdo mucho, yo conocí, digamos, que ese actor, sus participaciones en la película de Mimic, en aquel lejano 1997, 98, algo así. Ahí yo lo conocí por primera vez, y bueno, he seguido su trabajo y la verdad me ha gustado muchísimo. Gran actor, indudablemente. Pues vamos a ver Mimic para que nos acordemos y festejemos al cumpleañero. Ándale. Sí, él es el que anda con el que está con el niño. Ya ves que el niño hace los ruidos con las cucharas. Ajá. El señor que lo acompaña es Giancarlo Giannini. Sí. Vamos a, pues mira, para sacarme bien de dudas, para no quedarme dudas, ahora voy a tener que ver Mimi. Está bien, necio, déjame verla. Está bien, es interesante, es genial, de mis películas favoritas, por cierto. Ok. Y pues hasta aquí los festejados que tengo del día de hoy. No sé si tú tengas algo que decir, mi cachillo. Sí, tengo un par, pero ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Ok, corte y regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos Una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Los contactos en cabina, porque creo, no estoy tan segura, no los dijimos a un inicio. Entonces, vamos a decirlos para que nos manden sus recomendaciones, platiquen con nosotros. Si están escuchando que estoy como un ruido como raro, así, estoy tratando de acomodar aquí el micrófono. Entonces, por más que lo estoy tratando de hacer despacito, está el ruido ahí infernal. Ay, ya se fue. Ahí estás. Listo. Entonces, listo, ahí está. Contactos en cabina. El WhatsApp 5540261814 para que nos manden mensajito de texto, mensajito de voz y nos digan qué onda, qué show, cómo están, cómo van, nos recomienden algo. También las redes sociales de La Voladora Radio, busquen La Voladora Radio, Facebook, Xtreams e Instagram. Ahí están para pues dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, etc, etc, etc. Teléfono en cabina 597-978-5252. Y recuerden las redes sociales de Efervescencia Musical. Estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. También en TikTok como rocio.castillo.fo. En Instagram como Rocío Castillo Fonseca y en Twitch como Rocío-Castillo-Fonseca. Ahí andamos por todos lados, ¿sale? Y dejen sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, opiniones y demás. Y bueno, pues, este personaje, mi querido Alex, este personaje que también tuvo apenas su cumpleaños, más específicamente el día 30 de julio, ha estado más bien con nosotros en varias películas. Yo lo recuerdo más en, es un actor que ha estado como, pues ha estado cruzando desde películas de acción y no necesariamente él se avienta en un helicóptero, pero sí, y ha estado en películas dramáticas también. Un actor que nos acompañó en una de las películas que a mí me gusta mucho, que ahí hay una lagartija gigante. Ok. Y que llega ahí a querer hacer su nido, ¿no? Estamos hablando de Godzilla. Sí, sí, claro. Y también en otra película que El Asesino Perfecto. Que a mí me gusta mucho. León. Ajá, que León, a mí me gusta mucho perfecto. Esa. Y el profesional también la llaman. Profesional esa, en inglés, de Luc Besson. Sí, sí, sí. Entonces, sí está como esta película, a pesar de que es como queriendo serla como muy negra, muy dark, muy todo, sí te llega al corazón, la neta. Sí, a tu corazón sí, claro. Negro sí llega. Entonces, estamos hablando de Jean Reno, mucho lo conocemos como Jean Reno, porque en realidad se llama Juan Moreno y Herrera Jiménez. Y así es. No, todo un actorazo, la verdad, todo un referente también en las películas, pues de aquel lejano, de los lejanos noventas, del lejano 2000, la verdad, un hombre con una larga trayectoria, una presencia imponente, un cuate de esos como ese tipo de matón bonachón, ¿no? Ándale. Así podíamos decir, ¿verdad? Está bien, tú vétame. Sí, la verdad, sí, está bien el problema. Ya sé que es mi fin, ya te vi, ya sé que estás aquí, ya. Hazlo, si de la manera menos grotesca y agresiva, ¿no? Bueno, nada más a Gary Oldman, que sí, se lo llevó ahí con las patitas adelante y que se lo tenía bien merecido en esa película. Gary Oldman era un odioso en ese papel. Ay, sí. Odioso, pero la verdad, qué actorazo Jean Reno. Todas las participaciones que ha tenido, definitivamente muy buenas. Ha hecho todo tipo de cine dramático, policíaco, de aventuras, de misterio. La verdad, increíble la participación en cualquiera de las películas que uno vea a Jean Reno, hasta las más insulsas, porque también ha hecho un poquito de cine así como que no tan profundo, sino simplemente para llevar ahí el tiempo, para que te la pases súper bien. Pero todas sus participaciones geniales. Sí, yo me acuerdo mucho en su película en la película de la Pantera Rosa, que era el otro inspector, también. Que sí. Pues, no figuraba como mucho, pero cuando llegaba a escena, mira. Sí, se levanta. Tiene ese imán, esa presencia, pero sobre todo emana ese carácter que bien mencionas y que bien dices. Muy amistoso, muy amigable, muy tranquilo, pero sabiendo qué es lo que va a realizar en pantalla. Genial, felicidades a Jean Reno. Otro de los, él cumple 77 años, fíjate, yo pensé que era un poco más joven. No, sí, ya está grande, pero la verdad no se le ve tanto la edad, sin embargo, bueno, esperemos que nos dure muchos años más, porque sus participaciones son geniales. Son geniales, sí. Y otro que yo pensé que era más grande, resulta que es más joven, fíjate. Está cumpliendo, bueno, cumplió 64 añitos nada más y nada menos. Okay. Él se le recuerda más con el papel de Morfeo en Matrix. Ah, ok, estamos hablando de él nada más y nada menos. Wow, también otra presencia imponente, otra presencia dura en pantalla. Y aunque haga pues no sé, a lo mejor cameos y cosas así, su presencia la verdad es fantástica. Apenas lo vimos con este actor que estuvo en la película de Freddy, que la hizo de Freddie Mercury, que le acabo de comentar hace no mucho, que ay, se me olvidó la película. Digo, él aparece y mira, nada más cuando aparece a cuadro, con permiso, ¿no? Y ocurren cosas así como raras con su presencia. Rami Malek, exactamente, Rami Malek. La verdad, genial el tipo, prácticamente le dice, hay una escena que me fascina porque le dice, ¿y tú quieres hacer, quieres destruir a los que le dieron fin a tu mujer? Dice, pero si apenas entrara, ¿qué? A tantos kilómetros de distancia podrían acabar contigo. Sí. No, bueno, lo minimiza, pero ¿qué tal la voltereta en la película? Que, por cierto, está en Disney Plus, me parece, ya está ahí la película en Disney Plus, ya la pueden ver. Sí, ya está liberada. Sí, ¿verdad? Ya está ahí. Sí, entonces, ya está. No, Lawrence Fishburne, genial. Y incluso apenas, no sé si viste un video, un corto, un short, que no sé dónde se encuentra, creo que está en Italia, en Francia, no sé dónde, y va caminando por la calle y todos voltean a verlo porque va con la gabardina y los lentes. Va como Morfeo, obviamente. Entonces, no inventes, sí es él, no, sí es él. Y la verdad, todo también un personaje emblemático, muchas películas en las que ha participado, y pues genial también ese hombre. Muchos años más también para Lawrence Fishburne. Muchos años, y fíjate, 64 añitos. De ahí nos vamos con un actor, empresario, político, ex fisicoculturista, constructivista, algo así se llama. ¿Sí? Constructivista, creo que así se dice. Austriaco, y bueno, pues se tuvo que, obviamente, también tener la nacionalidad estadounidense, porque si no, no podía haber sido político norteamericano. Fue gobernador del estado de California con dos mandatos del 2003 hasta el 2011. Y bueno, pues a él se le recuerda con hasta la vista, baby. Entonces, nada más y nada menos. Nada más. Y aparte también, pues es uno de los que estuvo ahí como el grueso, el brazo fuerte junto con Sylvester Stallone y bueno, con otros más. Pues y bueno, pues yo creo que las películas también no han sido lo mismo sin ellos, ¿no? Sí, claro. Estoy hablando de Arnold Schwarzenegger, que siempre nos cuesta mucho trabajo pronunciar bien su nombre, su apellido, pero lo intentamos. Sí, la verdad también otro referente cultural de los 80, 90, 2000, y bueno, sigue, su nombre sigue dando mucho de qué hablar, sus detalles familiares, su vida personal, sus logros en la política, sus logros actorales, la verdad todo un referente, toda una historia, tan corto el tiempo, tanto que decide ese hombre, positivamente hablando en términos cinematográficos, ha hecho de todo también. Películas de ciencia ficción, películas dramáticas, películas de zombies, películas de todo. Este hombre ha hecho comedia, ha hecho todo lo vivo y por haber. La verdad, ha hecho muy incluso buena. Hasta para los niños, la del regalo perfecto, ¿no? Ajá, el detective en el kinder. El detective del kinder, que fíjate, es que es como chistoso verlo como en papeles menos rudos. Sí. Pero que encaja. Pero a pesar de que pues sus facciones y todo y medio, ¿sí? Pues sí cuando sonríe y todo, pues sí se hace como de cámara, espérate, no, seguramente me va a dar un balazo o algo por el estilo, pero esa sonrisa tosca, esa sonrisa como muy mala, pues no es todo lo contrario, ¿no? En también Mentiras Verdaderas, que estuvo ahí trabajando, en Gemelos, con Danny DeVito. Con Danny DeVito, sí. En El Regalo Perfecto, en Junior, ¿te acuerdas de la película de Junior? Exactamente. Los hombres se podían embarazar. Se podían embarazar, correcto. Etc, ¿no? O sea, sí, están ahí. Pues ahí cuando te das cuenta, eso es precisamente lo que le hace falta a Jason Momoa. Eso que estamos comentando ahorita, eso es lo que le falta a él. Diversificarse, hacer otros papeles. Sabemos que, bueno, su imagen ya es esa, bueno, puede diversificarse y tener o trabajar en ese tipo de timing para poder tener productos que funcionen a nivel comercial. Creo que esa es la llave del éxito para Momoa. Esperemos que voltee a ver a la carrera de Schwarzenegger. Sí, verlo. Pues hasta Conan, fue Conan, sí, Conan el bárbaro. Sí, fue todo. Sí. Ha sido todo, un robot, un bárbaro, ha sido un detective, ha sido un hombre embarazado, ha sido un cuate que ha peleado contra el diablo, ha sido todo ha hecho este hombre. El que estuve en una colonia en Marte, ¿no? Exactamente, sí, no, ha hecho todo, la verdad, pues creo que es una carrera súper completísima, no sé qué le falte hacer, yo creo que a lo mejor cantar, porque creo que esta ya cantó, no recuerdo muy bien, pero creo que en una película sí canta, entonces ha hecho de todo. Entonces, sí, muchas sí. Felicidades a Arnold Schwarzenegger y ojalá lo tengamos mucho tiempo más. Y bueno, pues otro es también precisamente de estos actores que tienen ángel, que tú los ves y bueno, son unas cosas monstruosas, ¿no? O sea, sí. El siguiente cumpleañero, casi 1.90, pero pues calvo, ahora sí que afro, con piel muy, muy, muy, muy, muy morena, pero sí. Unos musculotes y todo rollo y medio, dices, no, pues aquí sí me da un guamazo y aquí ya quedo, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, tiene un ángel, tiene un no sé qué sé yo, que tú lo ves en las películas y lo amas. Okay. Y casi todas sus todos sus papeles no han sido de malo, sino de malo bueno o de bueno, okay. ¿No? Estamos hablando de que él tuvo una presencia muy importante y que creo que es uno de los personajes que se robó la película de ¿Y dónde están las rubias? Tanto que el meme no ha dejado de funcionar y hasta meme, la fecha. No importa si lo entienden, si saben de dónde sale o no, pero de que lo identifican, lo identifican. La traición, hermano, la traición. Sí, caray. Y bueno, él ha participado en no solamente en películas, sino también en series. Efectivamente, sí. Terry, él cumplió nada más y nada menos que 57 años. No, pues es que se ve joven, no se ve ni de 57. Sí, no, yo la neta pensé que tenía como sus 40 y tantos, casi 8, tirándole sí. al quinto piso, pero pues sí, no, ya sí, le está tirando, ya estaba enfilándose para la tarjeta de 60 y más. Pues mira, que se conserve así, la verdad creo que es un tipo que también tiene un angelote, tiene una buena vibra, hasta sus compañeros cómo lo adoran, digo... Independientemente también de la triste historia que también carga a sus espaldas y pues evidentemente que pues muchos conocen a través de su propia experiencia y ahí dicho a través de su propia voz. Independientemente de ese tipo de pasado tormentoso, la verdad ha entregado una personalidad, tiene un carácter bien liviano, se ve que sus compañeros se llevan súper bien, lo jalan para muchos proyectos y él alivianadísimo en todas las entrevistas que le hagan. Creo que también son los cuates que también, aunque no conozcas su trayectoria, lo ves y siempre te va a caer bien, punto. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, es que donde sale él me gustan sus películas. ¿Sí? Golpe Bajo, sí. El Juego Final. Exactamente. Que siempre está comiendo hamburguesas, ¿no? Ajá, sí. Recientemente, recientemente, yo me enganché mucho de la serie de Todos Odian a Chris, pero por él también. Precisamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, es como en verdad tiene un ángel, y te da gusto verlo en la pantalla. Sí. Sí, la verdad, todo igual, también todo un referente, porque no nada más ha hecho películas de acción, también ha hecho comedias, también ha hecho participaciones un poquito dramáticas. La verdad, también es un cuate multifacético y eso le ha ayudado mucho para pues estar presente y que pues la carrera con la que él cuenta pues no se estanque. La verdad, también Ajá. Es un cuate muy, muy actual, a pesar de que no tenga proyectos. Fíjate. Sí, y estuvo en Deadpool 2. ¿Sí? Pequeño su papel y tuvo así como de, ay, ojalá y lo dejen mucho chin, ya lo mataron. Ya se acabó. ya lo mataron, ay, no. Pero sí, ahí está. Y bueno, pues uno de esto nos va a dar pie para una palomita, mi querido Alex. Okay. Porque parece que el tiempo está regresando con aquellos clásicos de los clásicos. Porque esto nos va a dar pie a una palomita para ir cerrando como este bloque. Sí. Es el cumpleaños de nada más y nada menos de un actor que a lo mejor no les dice mucho el nombre. Sí. Dean Cain. Okay. Es un actor estadounidense que ha estado haciendo su presencia, ¿no? A lo mejor no les dice mucho su nombre. El nombre. Sí. Pero él tuvo su boom en los 90s con un personaje que muchos envidian y que fue uno de los personajes que ahorita está precisamente regresando. No hace mucho salió una película, pues el mes pasado fue la película de Superman, pero recordemos que hay Superman para películas y Superman para series. Bueno, pues él fue el Superman para la serie del 93 al 97, en una serie que a mí me gustaba mucho, que se llama Luisa y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Y que, bueno, pues él precisamente era el Superman de la serie en ese entonces. Después regresa, que eso estuvo bastante padre, fíjate, en los años 2000, ya del 2015 al 2017, hasta el, como por el veintitantos, no me acuerdo bien, pues o sea, aparece, Flash. Está Flash, pero también está Supergirl. Uh-huh. Él regresa y también hace un cameo bastante interesante, algunas leyendas en el mundo de los superhéroes. Sale Terry, que era Luis, ¿no? Luis, sí. Luisa en México. Ella sale ahí en Supergirl, pero sale como la mamá de un daxamita, sí, que es novio de Supergirl, ¿no? Y él sale como el papá adoptivo de Cara Danvers, él es Jeremy Danvers, que se sacrifica precisamente por ella, ¿no? Para ahora sí que para que la dejen en paz. Y también la mamá que sale ahí, la mamá adoptiva de cara Danvers, que es Elisa Danvers, era Elena Slater, que fue Supergirl hace una de las primeras Supergirls que hubo con su serie precisamente. Entonces, esa serie, a pesar de que pues sí duró un ratito y que muchos fans la extrañan, a mí no me gustó como mucho, voy a ser sincera. Pero sí tenía como estas pequeñas sorpresas, sí ubicas como todo el camino ha habido y por haber de estas leyendas en la televisión. Y precisamente Dan estuvo ahí en Supergirl, estuvo en Flash, entonces no ha podido dejar ese personaje, está bastante padre, pues, porque fue el que le dio su reconocimiento, creo, porque sí ha tenido otras películas, pero así ha pasado como muy desapercibido, desafortunadamente, porque yo sí lo considero un buen actor. Sí. Jim Kane, sí, la verdad ha tenido participaciones muy, muy interesantes. Y mira qué curioso que participó en su serie de Lois y Clark previo al Tom Welling de Smallville, y después no participa ahí, pero sí llega con pasada toda esa larga temporada con Tom Welling y viene con los nuevos materiales, precisamente en la serie de Superchica y en la de Flash. Entonces, un cuate que se ha mantenido vigente en ese sentido. Y bueno, las últimas declaraciones que dio, la verdad, han sido un poco desafortunadas, porque ya ves que él reniega del origen ajeno a los Estados Unidos de Superman, entonces del origen inmigrante de Superman. Uh-huh, entonces uh-huh. Él como que politizó las cosas y pues bueno, sus comentarios no han sido tomados muy bien, que digamos. Sin embargo, bueno, estamos hablando de su trabajo actoral y ha sido, la verdad, también muy, muy emblemático y muy interesante. Sí, sí, sí, sí, sí, es como... No pates la cuna que te dio. Sí, ¿cómo sí, crees? Sí, sí. Ándale. Sí. Que muchos hemos tenido también dudas, pero mejor lo decimos acá entre cuates, nada más. Sí, sí, correcto. Es exacto. Bueno, pues ¿y cuántos cumple? Él cumple nada más y nada menos que 59 añitos. Ah, mira, ya también ya va directo para sacar su tarjeta. Su tarjeta, sí. De descuentos. Sí. Y bueno, lástima que no le gusta México. Ándale, si no, también. Que es desafortunado, porque en México le fue muy bien con esta serie. Y creo que en Estados Unidos los puntos no fueron como muy altos. O sea, sí se mantuvo, pero no fue como el boom aquí en México. Sí, exactamente. Pero bueno, pues ni hablar. Así las cosas con Dean Cain. Sí, feliz cumpleaños, por Dios. Por cierto, desde México. Desde México, mismo. Con el corazón en la mano. Y bueno, pues fíjate, estos dos van de la mano, estos dos últimos, porque bueno, pues es la autora de una serie de libros, de toda una saga, que por cierto ya se dio el pizarrazo para empezar a hacer la serie producida por HBO Max. Sí. Y se dice que pues en el siguiente año, 2026, 2027, ya estaremos viéndola, pero de la que solamente tenemos una queja, sí, la del cast de Severus Snape, creo. que ya lo votaron, fíjate, qué mala onda. ¿Ya? Sí. Ah, ya, okay. ¿Cómo se llama? ¿Papoa o algo así? Ah, algo así, no lo recuerdo. No me acuerdo bien, pero bueno, ese Severus, por toda la presión. La presión mediática. ¿Sí? Desafortunadamente se dice que le quitaron el papel a ese actor, precisamente. Ay, bueno, por eso. Y yo la neta sí digo, pero... qué mala onda, porque pues ahora sí que le quitaron empleo a un actor, por la presión mediática, y qué buena onda, porque pues así ya van a hacer un cast mejor, ¿no? O sea, sí, es un sentimiento encontrado. Pero se dice que sí le retiraron el papel, no se ha dicho más. Pues me imagino que porque no quieren más hate, aunque ya otros con dicen, el que ella genera, sí, ya es más que suficiente. Con que genere hate la propia autora está más que suficiente, aunque dicen que en una de esas pues solamente fue como para calmar las aguas y que no le quitaron el papel, pero bueno, conociendo el mundo de Hollywood, bueno, no todo puede pasar. Sí. Entonces vamos a ver. Lo cierto está en que no han liberado como a este nuevo Severus, de todos los demás sí, no han liberado a este nuevo Severus, y por eso te digo que se piensa que uno, no lo van a liberar porque es el mismo actor, o dos, no lo han liberado porque no han encontrado otro nuevo actor, pero todo puede pasar, ¿no? Y entonces, un 31 de julio, nosotros estábamos en el cine festejando el cumpleaños de Harry Potter, ahí en el Faro. Y a partir de ahí, pues, nosotros nos fuimos con él a sus 11 años al mundo mágico de Hogwarts y de todas las aventuras, ¿no? Entonces, Es el cumpleaños, bueno, fue el cumpleaños de Rowling, de J.K. Sí. Rowling, pero sí. Pues, obviamente también de Harry Potter, ¿no? Entonces, 60 añitos nada más y nada menos. Pues mira, la verdad, todo lo que no ha pasado desde la aparición de la primera obra y también, pues con el sueño de muchos niños que se ven identificados, que les gustó, que les gusta, que les sigue gustando el mundo de la magia y también, pues, todos los personajes que tiene esta saga literaria, ahora cinematográfica, ahora televisiva. Pues la verdad, todo un alcance mediático gigantesco ha dejado huella, han pasado muchos directores dejando su huella en ese proyecto cinematográfico, ahora lo veremos en televisión. Y bueno, pues mira, independientemente de las creencias, de las opiniones, de lo que la autora misma piense con cierto tipo de temática, lo importante es que pues su obra es la que en un momento dado determinará su importancia pues históricamente, y ya lo ha hecho. Sí, pues es que yo creo que por eso nada más le andan perdonando tú, porque porque finalmente es Harry Potter, ¿no? O sea, no estoy justificando, ojo, no estoy justificando, no, ¿eh? Pero pues es Harry Potter y tú dices, bueno, pues mira, con que no me tope a su autora, todo está bien, ¿no? O sea, yo me quedo con los libros, ¿no? Sí, la obra pesa más que las tonterías que pueda decir. Ándale. Sí. Sí. Porque yo creo que, híjole, no sé, es que yo no tendría como, o sea, después de todos los comentarios que ha hecho y que se ha dicho y todo el rollo y medio, no sé si me tomaría una tacita de té con ella, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero sí disfruto los libros, ¿no? Es más, sí. Los quiero volver a leer, nada más. Sí, sí. Entonces, pues sí, es como de, bueno, a ver. Es la disyuntiva. Es la disyuntiva que tenemos pues prácticamente todos los que consumimos materiales artísticos, de obra de cualquier artista, cantante, actor o lo que sea, si la obra se debe despegar de las acciones de la persona, ¿verdad? Y valorar únicamente pues su talento su creativo, talento, sí, su talento actoral o su talento en el canto o en el arte en que se desarrolle, y pues dejando de lado la persona. Bueno, yo soy de los que pues, abogo firmemente que la obra no tiene nada que ver con el personaje, pero bueno, a muchos les ha ido bastante mal. Por ejemplo, tenemos el caso de Neil Gaiman, apenas pues lo que le pasó, ¿verdad? Lo de las cartas comprometedoras, lo de pues cuando llevaba a las chicas o los señores ahí a su despacho y bueno, lo que le pedían cierto tipo de cosas, las declaraciones de J.K. Rowling, el director de las películas del demonio, ya ves que también la carrera se le destruyó por la cuestión de los problemas infantiles, ¿no? Vaya, a todos se les ha juzgado duramente, pero siento yo, es mi percepción, que pues más allá de las acciones que la gente pues ejecute de manera personal, pues la obra es punto y aparte. Sí, pero fíjate, una de las cosas que dicen, porque ahorita me estaba acordando como de muchos, que efectivamente, o sea, por un desliz o por un algo, y siendo figura pública, pues te daña como mucho, muchos contratos, muchas cosas, ¿no? Sí. Pero, o sea, es como dicen, es la es una figura a seguir de muchas personas. Sí. Entonces, sí. Desafortunadamente, si se tolera esa parte o se dice, ay, no, pues vamos a perdonarlo porque es fulanito de tal, entonces sí entra como en una parte de, ajá, ¿y dónde está como la igualdad o dónde está como esta parte de, pues ellos también son personas que si hacen algo, pues hay consecuencias, ¿no? Claro, claro. Pero también lo ven mucho como por imagen, o sea, que ya su imagen de ellos está manchada, entonces si te juntas con nosotros también nos vas a manchar a nosotros, ¿no? Entonces quitar como estas frutas podridas o que se están pudriendo para que no me pudra todo lo demás, ¿no? Porque pues lo mismo le pasó a Eddie Murphy, que tenía una carrera muy padre y que de repente por un, pues, sí, un desliz que tiene como sí, claro. En su vida personal, privada, sí. Pues que ya no fue tan privada, ¿verdad? Pero dijeron, sí. ¿Sabes qué? Pues así no nos convienes, chavo, ¿no? Porque finalmente se estaba yendo como para el público infantil. Sí, claro. Pues mira, para muestra basta un botón, el escándalo que tenemos apenas, de cuando pusieron en pantallas gigantes a una pareja que se aparta inmediatamente. Ellos estaban disfrutando de un concierto. Ah, sí, y pues mira, le costó el empleo, ya lo corrieron. Ya, a los no dos, el empleo, ¿sí? Y la familia. Sí. Y la familia. Entonces, pero, sí, sí, es que, y ahí fíjate, ahí entra como platicar no nos vamos a meter como mucho en esta parte, porque él, el exeo. Sí, el exeo, sí, sí. Quería demandar a Coldplay por haber exhibido su vida privada. Ajá. Y entonces todo el mundo estaba así como de, tú estabas en un lugar público. Sí. Las cámaras y todo el rollo y medio, que sí, que de repente es como no tan acostumbrado en los conciertos, pero sí en los partidos de béisbol. Está, pues, ¿cómo se llama? Tiene un nombre en inglés, la cámara de besos, o la cámara que la Kiss Cam, algo así se llama. Algo así, okay. Ajá. Que es como muy común, pero en los deportes. Sí, sí, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Pues sí es como de, pues, más bien, pero si tú querías ser infiel, pues, y te cacharon, pues ni modo, ¿no? O sea, sí. Pues no vayas, ¿verdad? O sea, mejor no. Fíjate que estaba leyendo que por contrato estos dos personajes ya sabían que no tenían que exponerse en lugares públicos y mucho menos que tomaran alguna fotografía, algún audio o video con su imagen por el estatus y por el nivel en el que se encontraban en la compañía. Entonces no era sorpresa, simplemente pues decidieron aventurarse, o digamos que cayeron tontamente pues de esa manera. Entonces no hubo un abuso de su imagen, no hubo una pues un factor como, fue factor sorpresa, pero pues ellos sabían que eran personas que no podían darse ese lujo, evidentemente por el lugar al que representaban, entonces lástima. Sí, ya, pero aparte también, o sea, yo creo que, digo, no voy a dar tips, ¿verdad? Porque pues no me conviene, sí, sí. Pero ellos lo hicieron evidente. Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, bien pudieron, ves que después hubo como un trend del meme de cómo hacerlo no evidente, lo evidente. ¿No? Sí, claro. Desde te estoy abrazando porque tenías frío hasta te estoy robando un bolso, ¿no? Te estoy robando tu bolso, te estoy robando tu chela. Su reacción, ¿no? Sí, ahí a partir pues, de ahí fue que efectivamente que delataron las cosas. Y que, pues, cuando tú en tu vida personal decides que vas a tener una doble vida, tienes que, pues, ser como muy precavido precisamente para que no te agarren las sorpresas, ¿no? O no lo haces, así de sencillo, ¿no? Sí. Entonces los dos se quisieron aventurar, pasándose por el arco del triunfo muchas cosas, desde lo de la empresa hasta la propia moral ética de su casa, de su familia, el respeto, todo. Y bueno, pues ahora sí que el karma llegó en el momento que tenía que llegar, ¿no? Entonces yo creo que ahora odian a Coldplay y ya lo quitaron de su playlist. Pero pero sí, estamos en unos tiempos en donde es como muy discutible como todos estos puntos, porque pues podemos tener opiniones como muy, muy, muy contrarias, defendiendo o no defendiendo los puntos, ¿no? Pero efectivamente, o sea, son personas públicas, regresamos a esto, ¿no? Pero no por ello quiere decir que vayas a hacer un circo. Yo estoy en contra de eso, por supuesto, de su vida personal, ¿no? Ajá. Si tienen un duelo, pues se tiene que respetar ese duelo y no preguntarle, ¿y cómo te sientes, no? ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Pues, o sea, déjame aquí en el duelo, ¿no? Después ya si quieres te doy todas las respuestas del mundo que quieras, ¿no? Pero sí. Y que muchos en el medio del espectáculo pues cruzan esa barrera, ¿no? Entonces luego se enojan, luego dicen que el actor o la actriz o qué sé yo es mala onda, pero pues también debemos que tener como esa línea fina entre el respeto y ya lo pasa desde lanza, ¿no? Pero sí hay muchos que pues pierden como mucha carrera, pierden muchas oportunidades precisamente con la imagen, por su imagen de figura pública, ¿no? Y bueno, luego no les dan las disculpas públicas. O sea, yo todavía sigo indignadísima porque nadie, muy pocos colectivos o más bien ningún colectivo le dio disculpas públicas a Johnny Depp después de demostrar que él no era el violento, ¿no? Cuando lo quisieron tunear y todo el rollo y medio, que todo mundo se le fue encima, y cuando gana, pues yo no vi ningún colectivo diciendo, ay, no, perdónenme, ¿no? Lo disculpen, o sea, fue nuestro gen, perdón, ¿no? Pues mira, ahorita estamos viendo también a título personal aquí en nuestro país a esta lady racista, ¿no? Ah, entonces, sí. Bueno, si vemos ese tipo de castigos sociales o ese tipo de castigo de la justicia, pues no nos resulta nada justo, pero pues, ¿qué se le puede hacer, mi querido Chio? Con un país que, bueno, en el caso de nosotros, con un país vuelto de cabeza, imagínate también allá cómo están, pues con sus autoridades, sus reglas, sus normas, sus restricciones, la verdad, pues no sé. También los tiempos que estamos viviendo están bastante caóticos, entonces resultaría más sorpresivo que las cosas fueran justas precisamente. Sí, sí, sí. Y bueno, mi querido Alex, pues este es otro, ahora sí que harina de otro costal, después nos ponemos a chismear acerca de ello, pero sí, tenemos que ir a un corte porque todavía tenemos la cartelera precisamente. Los ¿sí? estrenos y demás palomitas. Así que, ¿sí? pues vamos rápido al corte. Enseguida regresamos con más. Cinemaniáticos. Directo y al grano. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La voladora radio, 97.3 FM. La voladora radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Efervescencia Musical. Les recordamos, teléfono en cabina, 597-978-5252 es el teléfono fijo, para WhatsApp 5540-2618-14. Le mandamos mensaje, le mandamos agradecimiento y un saludo y un abrazo a las personas que nos están dando likecitos por la publicación de Ya Estamos al Aire y todo eso. Bueno, pues muchas gracias, ojalá y también pues se integren a la plática. Y pues ahorita antes de entrar con lo de los estrenos, la cartelera, que hay un par de películas bastante interesantes para este fin de semana, queremos invitarlos. Recuerden que aquí en la Casa del Pueblo hacen el cine, ¿no? Estará bastante padre que regresaran otra vez, pero yo me imagino que por tiempo de lluvias no lo están haciendo, de el cine en el barrio. Pero pues sí tenemos cine para todos, cine para ti en la Casa del Pueblo. Así nosotros lo pusimos, ellos no, ¿cómo se llama? No lo nombraron así, pero para aquí Efervescencia Musical le ponemos, le nombramos cine para todos, cine para ti. Y la Casa del Pueblo en esta ocasión, bueno, pues tiene para el 3 de agosto, o sea, para este fin de semana. Nada más y nada más que es domingo, nada más y nada menos que la película Karate Kid Leyendas. En el foro La Esperanza de la Casa del Pueblo, recuerden, la entrada completamente gratuita. Pueden comprar ahí mismo sus palomitas, su juguito, su refresquito, qué sé yo. Pues ahí para que estén palomeando bastante, bastante a gusto. Recuerden, a partir de las 12 del mediodía, el 3 de agosto, en el foro La Esperanza de la Casa del Pueblo, Karate Kid Leyendas. Así que, bueno, pues vamos a verla. Si usted quiere ver ahí a al tan legendario Karate Kid, que algunos dicen que sí es y otros dicen que no es. Pero que está incluso la ¿cómo se llama? La serie que Cobra Kai, ¿no? Ahí está la serie, ahí podemos verlos. Pero bueno, esta película, después de haber visto varias de Karate Kid, yo me quedo con las pasadas. El Ralph Pacino regresa con Daniel LaRusso, está Jackie Chan, ¿no? Entonces, pues sí, después de haber visto la La de Karate Kid, precisamente con el hijo de Will Smith, que fue en el 2010. Esa fue la última de Karate Kid que vi. Pero bueno, todas las demás que hay. Me acuerdo que hay una con una chava. Esa no estuvo como muy padre. Con Hilary Swank, precisamente. Ándale. Sí, en sí. Creo que la cuarta parte, algo así. No me acuerdo. Sí, esa no me gustó como mucho. No. Fue así como de. No. Y aparte creo que es la menos angelada, ¿no? Exactamente, ajá, sí. Porque todavía salía el señor Miyagi, ya me acordé. Sí, todavía salía el señor Miyagi. Pero sí, así que bueno, pues ahí está, mi querido Alex. Podemos ir a la Casa del Pueblo a ver Karate Kid Leyendas. Oye, pues qué maravilla. Nuevamente la Casa del Pueblo se está poniendo de manchamanteles largos, ¿eh? Pues ¿eh? Es que ya sabes, aquí el estreno ya está. Pura cosa actual. Sí, okay. Sí, para que vayamos. Que por cierto, déjame decirte, mira, va a parecer comercial y tal vez parezca comercial, pero es que está bastante, bastante padre, porque resulta que Cinemex va a celebrar 30 años. Ah, sí. Y y entonces está dejando a 30 pesos el boleto de entrada. Obviamente los combos, los combos y todo el rollo y medio siguen estando, ¿cómo se llama? Al precio normal. Sin embargo, tienen días de promoción que también dejan a 30 pesos las palomitas. No sé de qué, qué tan grandes sean las palomitas, pero pues yo creo que si vas de solapa, pues sí, no, alcanzan re bien, ¿no? Entonces, va a estar hasta el 2 de septiembre esta promoción, creo, de 30 pesos. Sí, sí. Pero, insisto, hay días en que tienen como sus promociones, que si el, no sé, combo amigos o qué sé yo. Bueno, más o menos me la sé. El viernes es de combo parejas. O sea, son los boletos de cine con el combo, las palomitas gigantes y los dos refrescos. ¿Y me dan la pareja o tengo que llevarla yo? Ajá, ese es el viernes. Uh-huh. El miércoles es el de 2x1. El martes ahora va a ser el de por los 30 años de Cinemex, 30 los boletos y 30 las palomitas. Habrá que consultar qué palomitas son. Ajá. Y el lunes, no recuerdo, creo que es para estudiantes, me parece. Entonces sí, cada uno de los días tiene una promoción. Hay uno de aquí en Chalco, que es donde yo regularmente voy cuando llego ahí el lunes. Sí, sí. Que es todo el día. Porque, ojo, esta de 30, 30, 30 aplica restricciones, porque creo que es antes de las 4 de la tarde. 4 de la tarde, ajá. Sí, exactamente. Entonces es desde que abren hasta las 4 de la tarde. Pero tienen también sus propias promociones que cubren casi todo el día. Y el de lunes a mí se me hace como interesante porque te dan los boletos. Creo que es combo amigos, una cosa así. Te dan boletos y un combo. Sí. Entonces está como bueno, ¿no? Porque si vas con un cuate, con tu chiquistriquis, con tu casi acá, o con tu novio, o pareja, lo que sea, pues te sale barato, la neta, hasta el combo, ¿no? Entonces, esa es del lunes y del miércoles está el 2x1, precisamente. Sí, exactamente. Y bueno, recuerden que bueno, los que vivimos aquí en la zona oriente, los complejos que tenemos es Cinemex Chalco, el del mero centro, y está el de Paseo Chalco, que también de por sí los precios del boleto son bajos ahí, no como los que manejan en el centro de Chalco, y también tienen promociones. Y esto de 30-30, pero antes de las 4 de la tarde, aplica tanto para tradicional, premium, formato 2D, 3D y no sé qué otros formatos tengan. Sí, así es. Entonces habrá que consultar cartelera y los que vivan por este lado, entonces sabrán a qué nos referimos. Por eso les decía que es como comercial, pero no, porque la neta sí es como, está chido. Porque, ¿un servicio social? Servicio social para la comunidad, ¿no? Sí. Porque está chido y así ya podemos ir a ver cine como pues un poquito. No, nada más una película. Ándale, sí, no, nada más una película. Puedes ver por lo menos un par, o ya si estás tan loco como uno, tres te avientas en una sola ida. Haces maratón, sí, claro, ándale. Hace tiempo mi abuelito decía que por qué no se hacían maratones, porque él sí los hacía. Se aventaba, te estoy hablando de cuando las películas todavía eran en blanco y negro, ¿no? Pero sí, claro. Él sí se aventaba sus maratones, hasta 5 películas y todo, así como de, órales. Sí, la verdad muy interesante de aquella época, que ya no volverá, Gio, pero bueno, ni hablar eran otros tiempos. Pero sí, bueno, esa es una buena noticia al bolsillo también, porque recuerden que agosto es un mes complicado para el regreso a clases. Entonces, bueno, hay que buscar maneras de irnos a divertir también. Hay que checarlo, claro que sí. Y bueno, pues, mi querido Alex, vamos con los estrenos de esta semana, mi querido. Bueno, pues mira, alcancé a ver 3 porque me faltaron 2 más, ya no tuve mucho tiempo, pero bueno, vi por lo menos 3 estrenos porque son los más duros, los más fuertes. Vámonos con uno de ellos. Película distribuida por Corazón Films de 1 hora 39 minutos de duración de Estados Unidos. Actúan, creo que con este nombre ya dijimos todo, Al Pacino, Ashley Green, Dan Stevens y Patricia Heron. Dirige David Middle, una película enfocada en el renglón del horror, del terror, clasificación B, su título original, The Ritual, y en español le pusieron Exorcismo, el ritual. ¿De qué se trata, mi querido Chío? Hijo, bueno, aquí siempre he tenido un problema con las películas que tratan precisamente acerca de exorcismos. Creo que hemos visto a La Mamá de los Pollitos y después de ella ha habido muy pocos intentos o acercamientos de hacer una buena película que tenga que ver con posesiones demoníacas, con el aspecto religioso. Bueno, incluso hasta la misma El Exorcista no se ha podido superar a sí misma. Y bueno, si ella misma no se ha podido superar ni en tiempos actuales, imagínate qué podríamos esperar de todas las demás que se han hecho y que se han reformulado y que se han replanteado, y que esta fue la historia que originó la del Exorcista. Hay muchas, muchas pueden jactarse de decir eso. Entonces yo con todo eso en la mente dije, bueno, voy a ver una de exorcismos, a ver qué tal me va, a ver qué tal disfruto esta película. Y mira, pues, ¿de qué se trata? 2 sacerdotes, uno que cuestiona su fe y otro que pues está con su pasado problemático y que tiene, pues, la verdad, problemas internos, pues deben dejar de lado sus diferencias para que hagan un exorcismo que pues va a cambiar prácticamente sus perspectivas, apoyados también con otras dos religiosas, ¿verdad? Y pues dices, ya cuando lees eso de entrada ahí en el librito de las películas de estreno, dices, sí, hijo, pues creo que ya lo vi, ¿no? Esto ya lo vi, me suena muy, muy particularmente conocido. Y pues sí, evidentemente suena tan conocido porque es el plot de la película de la que acabamos de hablar, del Exorcista. Pero resulta, mi querida Chío, que esta película, sabiendo que tiene esas carencias de guión, que tiene esos agujeros de guión, que tiene esos agujeros de timing, que tiene esos agujeros de efectos especiales, que es una película bastante austera, fíjate que lo que la rescata, y aquí es lo que me sorprendió a mí mientras estaba viendo la película, son las actuaciones. Aquí definitivamente, si nosotros queremos ver actuaciones en un entorno sobrenatural, en un entorno religioso y que tiene que ver con un exorcismo, definitivamente creo que yo pensé primero cuando vi el nombre de Al Pacino, dije, hijo, este señor de verdad ha de deber mucho de luz, ha de deber mucho de predial, y pues aceptó este papel porque no le quedaba de otra, que me caía la boca, porque la actuación de Pacino en esta película prácticamente se la roba. Vemos a un actor que he visto en El Padrino, que he visto en Cara Cortada, que he visto en todas sus clásicas películas que han dejado huella en el inconsciente colectivo. Y ver a Al Pacino a estas alturas, con esa edad, con esas canas, con ese digamos que sobrepeso, pero con una presencia actoral que es arrasadora, mi querida Chío. Vale la pena ir a ver esta película si aman definitivamente a este actor. Creo que es una de las grandes oportunidades de verlo en pantalla grande. Al Pacino se lleva totalmente la película. Y mira que no, insisto, la película tiene bastantes errores, tiene bastantes fisuras, tiene problemas de guión, tiene problemas de timing, pero ver a este señor actuar y aparecer en la película, te olvidas de que pagaste el boleto y lo disfrutas. Creo que ese es uno de los motivos por los que yo vería el ritual, exorcismo, el ritual. Fíjate, yo también tengo muchos peros con todas las películas que tienen que ver con con posesos. Sí. Porque sí, efectivamente, como que no sé si es la misma fórmula, en el sentido de así está ya escrito en el manual, de que dices, ay, voy a hacer una, uh-huh, una película, sí, de, sí, posesos. Ah, pues tienes que hacerla, sí, de esa manera y no te salgas del guión, ¿no? O les da flojera meterle un poquito más, no sé. Sí. pero, o le meten tanto o le meten que ya tanto, no parece película de posesión, exactamente. Sí, sí, sí, que luego está como hasta de risa, ¿no? Pues, lanzan rayos y no sé qué más, pero digo, oye, tranquilo. Es como de, no, espérate, me, si se van a poner así, mejor ya, ya me voy, ¿no? Pero que siempre hay como estos personajes que tratan como de salvar la, la película, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre voy también como con a verlos así como de, a ver qué me encuentro, ¿no? Uh-huh. Porque seguramente va a ser lo mismo y efectivamente siempre va a ser lo mismo, ¿no? Lo mismo, sí. Pero siempre hay como algo que es salvable. Yo me estoy acordando y no he querido... bueno, más bien tengo mis dudas por esta precisamente del último ritual porque la están vendiendo... como la, sí, la historia antes de la del exorcista, de no sé qué, y todo el rollo y medio, ¿no? Pero también la que mencioné hace tiempo, Chío, la de Russell Crowe, ¿te acuerdas? Que también a eso iba precisamente. Igual, era la, bueno, perdón, continúa. Sí, sí, sí, no, está adelante, porque precisamente era como casi lo mismo, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, la parte donde se ve el maquillaje del niño, digo, ya ahorita ya se las puedes spoilear porque ya está, creo que está de manera libre, ya creo que se la van a aventar en el Canal 5. Sí, entonces, sí. Donde aparece el niño ya poseído y todo el rollo y medio, se me hizo como de risa. Sí, la neta, ¿no? Sí. Sin embargo, una de las actuaciones que salva, creo, la película es precisamente de Russell Crowe. Sí, ¿no? Exactamente. Salvo el final, que estuvo así como mejor no hubieran hecho nada. Sí. Entonces, con esta nueva de la del ritual, yo tengo cierta reserva de que vaya a ir por ese lado. Uh-huh. O sea, que me vaya a enfrentar con lo mismo. Para no, aquí fíjate que, al contrario de aquella, aquí hay carencia de recursos. Y eso es lo que, pues, prácticamente como que dices, bueno, la fotografía, fíjate que es uno de los elementos a favor, porque se siente hasta cierto punto un poquito realista, un poquito le da ese aire. Pero insisto, como ya sabemos y vamos predispuestos a ello, la película misma lo sabe, y entonces dice, bueno, ¿qué puedo presumir? La actuación. Y es en ese renglón lo que podemos poner como un valor agregado, a diferencia de las otras películas, que todo el cast actoral pues se siente ahí como que, ay, tú vas a hacer esto, camina para acá, camina para allá, y bueno, simplemente cumplen con la escena. Se ven como simples objetos de ornamento, y aquí no, aquí sí hay un poco de intensidad dramática, y eso es lo que salva, y ya no te fijas, digamos, que en los errores, porque estás viendo el hilo conductor de la historia, a pesar de que ya sabes en qué va a terminar y qué es lo que va a pasar. La película la lees a los 10 minutos, o sea, ya sabes para dónde va. Pero si te dejas llevar por la situación actual, es bastante convincente. Pues vamos a verla. Te digo, yo sí tengo como mis reservas. Incluso estaba pensando en esperar a que la liberen en alguna plataforma antes de gastar mi dinero en el cine, la neta, ¿no? Sí. Porque sí me llamó también, creo que también muy mayosamente lo hicieron, el nombre de Al Pacino. Sí, sí, sí. Y la verdad sí llena la pantalla este hombre, sigue siendo uno de esos grandes actores portentosos. Y pues yo también, la verdad, yo la fui a ver por él y no me defraudó. La verdad no me defraudó. Ahora que si van este martes a Cinemex y pagan 30 pesos por verla, estaría genial, ¿no? Ándale. No se van a gastar tanto. No van a sentir tanto. Sí, exactamente. Entonces, bueno, y digamos que si tuvieran esas tres películas únicamente en cartelera, de las que vamos a hablar a continuación, esa la dejaría en tercer lugar, punto. Entonces, sí, tienes razón, podría verla incluso hasta en una plataforma. Bueno, entonces pasamos de ese estreno número uno, mi querida Chío, a otro estreno que la verdad, yo cuando vi el corto dije, no puedo estar viendo a este señor haciendo este tipo de cosas, no creo, a lo mejor vi mal, vi de reojo, vi de momentáneamente, no creo que sea él, y definitivamente sí era él. Una película distribuida por Paramount Pictures con 1 hora 17 minutos de duración, de Estados Unidos. Actúan dos personajes fantásticos, geniales, me gustan por separado, juntos, definitivamente hicieron una delicia verlos a ellos. Y me refiero a Liam Neeson y a Pamela Anderson. Una película dirigida por Akiva Schaffer, una película cómica, clasificación B15. Titulada originalmente Naked Gun, y aquí en español le pusieron ¿Y dónde está el policía? Recordemos, para todos los que somos un poquito más adultos, Canal 5. Canal 5 siempre se enfocaba en presentar una serie de películas, generalmente eran las trilogías, las tetralogías o las películas duales, en las que siempre los fines de semana sabías cuál era la oferta que pues tenía este canal de Televisa en las televisiones abiertas. Y yo recuerdo muy bien que, pues, ¿Y dónde está el policía? Era una de esas películas infaltables los fines de semana. A veces hasta la pasaban una vez al mes. Era prácticamente obligatorio ver estas películas con pues un elenco actoral genial, pero sobre todo ese tipo de comedia que solamente disfrutabas en la época de los 80, en la época de los 90, esa comedia de pastelazo, irracional, bobalicona, pero que era efectiva, la veías a lo largo del tiempo y al paso del tiempo y seguía funcionando, eran chistes que definitivamente siempre, siempre funcionaban, y creo que ese era el mayor reto al que se tenían que enfrentar esta nueva versión. Porque, pues, de entrada, sustituir, por decirlo así, o tomar la estafeta de otro actor que, pues, lo hizo en aquella época, en 1988 o en 1982, como lo fue Leslie Nielsen, ese señor de pelo cano, perdón, que tú ubicas muy bien y que, bueno, me imagino que gente del auditorio también ubica muy bien. Era muy complicado, porque prácticamente se volvió un personaje emblema de estas películas. Y ver ahora a Liam Neeson haciendo, digamos que, pues, porque para esto, bueno, te debo de decir que es el heredero de ese señor, prácticamente su hijo. Estamos viendo la historia del hijo, con las peripecias de lo que hacía el papá cuando, pues, evidentemente le tocó hacer este tipo de películas. Hablo en términos cinematográficos y de personaje, ¿eh? No porque sea su papá. Y déjame decirte, Chío, que bueno, ya Liam Neeson ya estaba dando como que unos visos de que, bueno, la autoparodia con sus propias interpretaciones actorales en las películas de acción que ha tenido a bien llevar, ya hay cosas que tú no le crees, ya vemos su manera de caminar y vaya, todo lo que va pasando conforme pasa la edad. Pero aquí, Chío, él mismo toma esos argumentos, los toma a su favor, se replantea los personajes. Y de verdad que ver a Liam Neeson en esta película que dura prácticamente como hora 20, hora y media, es hilarante, Chío. Desde que yo entré hasta que salí, pues no sé si yo iba en un muy buen modo, si iba de buena vibra o lo que sea, pero no paré de reír. Ver a Liam Neeson y ver a Pamela Anderson juntos son dinamita, Chío. Definitivamente sigue siendo esa comedia bobalicona, sigue siendo esa comedia tonta, con gags, con una comedia física, con una comedia de pastelazo. La película misma lo sabe, pero definitivamente si tú me dijeras si es una heredera buena, una buena heredera de lo que hizo en aquel entonces Leslie Nielsen en la época de los 80-90, déjame decirte que pues es una grata sorpresa, una buena herencia, y la participación de Liam Neeson definitivamente también se come la película. ¡Qué actor este tipo! ¡Qué bárbaro! Sí, sí, sí, fíjate, primero, yo estoy bien emocionada desde que vi el tráiler. Sí. Porque incluso desde el tráiler estamos viendo como, y no me importa que a mi amigo no le gusten los tráilers, ¿no? Sí, En este tráiler estaba precisamente viendo como esta influencia, incluso llegué a pensar, dije, este es como muy del Leslie Nielsen, ¿no? Sí, sí. Porque es. Pero antes de verlo, ¿no? Y después cuando empecé a ver como la información, dije, sí, a fuerza, o sea, es como esa línea. Vamos a ver qué tal está. Porque finalmente, pues tener como este peso de lo que representa también de una u otra manera la figura de Leslie Nielsen con este tipo de películas, pues yo creo que sí es como pesadón, ¿no? Sí. Porque finalmente él tiene como un buen... ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el policía? Sí, y exactamente. El de... Drácula muerto pero feliz, que está re... Bueno, a mí me encantan las películas de en comedia, de Leslie Nielsen, incluso hasta me eché Mr. Magoo, que no fue la mejor, pero también me le eché, nada más porque él salía, ¿no? Entonces, sí fue de... Esta yo sí la quiero ver, ¿no? Primero. No, hombre. Segundo, Dije, no quiero ver como muchos spoilers, ¿no? Porque pues quiero llegar sin spoiler, ¿no? Sin, sí, sin esperar, ¿no? Más sí, allá de lo que mi corazón, de estas novelas, bueno, de estas películas que estamos hablando de los noventas, ochenta y... Sí, fines de los ochenta, principios de los noventas. De los noventas, que es como sí, precisamente este humor clásico, este humor bobalicón. Sí, que exacto, a pesar de que es bobalicón, no te efectivo, lo esperas. Es efectivo, sí. Y, sí, es, sí, y es efectivo, ¿no? Entonces... Sí, fue de yo quiero verla, ¿no? Entonces, ya después vi que ha tenido muy buena aceptación por parte del público, que ha sido muy bien aceptada porque efectivamente tiene como esta secuela de los clásicos, sí, que pues amarra muy bien como lo clásico con lo actual. Pa' pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Y ves a un personaje serio, como es Liam Neeson, sí, haciéndote reír, sin mover sí, su músculo, su musculatura de su cara, sino sí, con sus sí, acciones. Sí. Entonces sí es como otro plus, ¿no? Y ha tenido muy buenas, un muy buen debut, que incluso yo creo que para este fin de semana va a ser una de las fuertes. Sí, la verdad. Que, bueno, hay que verla, porque además, de esta manera también hacen un homenaje, con esta película hacen un homenaje precisamente a este humor que nos dejó Leslie Nielsen, que bueno, él desafortunadamente falleció en el año 2010, sí, pero que nos deja como muchas películas en el haber, y que él destacó más en los personajes cómicos que sí, que en los serios que trató de hacer, la verdad, ¿no? Sí, y aquí el rango actoral, esa es la diferencia con Liam Neeson. El rango actoral de él le ha permitido hacer drama, comedia, películas de acción, ser un héroe de acción. De verdad que su abanico es un poco más amplio en términos de actuación, y por eso siento que el personaje no le costó mucho trabajo, y él sabe en qué está parado Chío. Hasta cierto punto, cuando yo estaba viendo la película, yo dije, hijo, perdóname, Leslie, porque sí me resultó gracioso este señor. Sí, sí, sí, la verdad, sí. Me ganó, vaya. Y luego me fui a la página de referencia, que todos tenemos, la de Rotten Tomatoes, desgraciadamente sí es una referencia. Y qué barbaridad, que se le dieron el 100% de frescura. Entonces, habla muy bien de que la película va a funcionar. Seguramente va a haber segunda parte, estoy seguro. Sí, sí, sí. Y es una de las cosas que te digo, que tenían precisamente estas películas de Leslie Nielsen, que pues te sacaba de como de tu amargura un rato. Sí. Con todo esto. Sí. Y por eso yo nuevamente digo que parece que el pasado nos está regresando, ¿no? A este, sí, a este presente que estamos viviendo, ¿no? Los ochentas, los noventas están nuevamente regresando. Por varias cosas, porque finalmente también tiene una película, Leslie Nielsen tiene una película de Duro de Matar, Duro de Espiar se llama. Sí, y bueno, sí, él participa también en Scary Movie, en una de las Scary Movie, claro. Y ves que van a regresar nuevamente con Scary Movie, sí, se dice que sí, para el siguiente año vamos a tener una de Scary Movie, no sé cuál, qué número sea, pero se va a tener una entrega más de Scary Movie. Entonces por sí, eso es así como de wow, o sea, los 80s, 90s están regresando, qué chido, pero pues sí, ojalá tenga calidad, ¿no? Y sí, algunas cosas sí y otras cosas pues pues lamentablemente no, ¿no? Se han quedado a la mitad. Se ha quedado sí, a la mitad. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa mientras esta está más que apuntadísima sí, en mi sí, sí, ahora en, sí, la agenda. En la agenda. Vayan a sí, verla si les les gusta Leslie Nielsen, porque no es no le he visto, no me he evitado los spoilers, pero lo que sí he visto es que la han recibido y la han recibido muy bien, tanto que la comparan con los éxitos que en su momento tuvo precisamente las películas de cómicas de Leslie Nielsen. Sí, definitivamente creo que es un buen legado, una buena herencia, y no puede haber caído en mejores manos que Liam Neeson. Totalmente seguro estoy que lo ha hecho muy bien. y de que se van a reír, se van a reír. Por eso no conté nada de la historia, mejor así, descúbranla bien y se van a reír muchísimo. Eso que ni qué. Y vámonos con el tercer estreno de la semana, mi querido Chío. Creo que es un estreno que queríamos ver también bastante, bastantes personas. Yo la estaba viendo y definitivamente, pues sí, sí me remitió a el éxito del año pasado, que se llamó La Sustancia. Este tiene, pues, bastantes, bastantes cosas en su haber. Esta película es una película, pues, distribuida por Diamond Films, de 1 hora 42 minutos de duración, australiana, Estados Unidos, una coproducción. Actúan Dave Franco, fantástico, Alison Brie, fantástica, Damon Herriman y Mia Morrissey. El director. Estoy tan acelerado que ya, mira, la verdad sí me emocionó muchísimo, Chío. La verdad sí me gustó. Es el tipo de películas que me gusta ver. Y pues ya está en cartelera. Una película enfocada en el género de horror, terror, thriller psicológico, clasificación B15. En español le pusieron Together, Juntos hasta la Muerte. Y mira, pues, ¿de qué se trata? Te contaré nada más así el plot rapidísimo, ¿no? Fíjate que es una pareja que, pues llegan, ¿no? Se cambian de casa. Entonces se mudan a una cabaña en el bosque, pero hay un pozo ahí en esa cabaña en el bosque. Entonces toman agua de ahí y sus cuerpos empiezan a mostrar cierto tipo de peculiaridades, de cambios. Entonces pareciera que lo que ellos están viviendo es como un sueño, un mal sueño, no lo sé. Van a ver inmediatamente que no es un mal sueño, que realmente está pasando un problema con ellos, pero sobre todo que hay un culto a propósito de todo esto que les está ocurriendo. Ya no digo más, porque si digo más prácticamente les voy a echar a perder el visionado de la película, pero déjame decirte, Chío, que los efectos especiales, la trama, la historia, pero sobre todo, vamos otra vez a lo mismo. Como hay cuates que se mimetizan con el papel, lo creen, lo sienten y lo proyectan en pantalla. De verdad que ese es el trabajo de los actores, crear esa atmósfera, crear esa veracidad en los movimientos, en la gesticulación, en la historia que están contando. De verdad que estos dos personajes, tanto Dave Franco como Alison Brie, son fantásticos. Te quedas también, te enamoras de estos dos personajes, le dan un peso dramático a la historia y sobre todo lo que estamos viendo, lo que queremos ver, que es el horror corporal, también lo vamos a ver cómo las decisiones que toman para no estar juntos, no puedo decir más, sí nos duelen de ver. La verdad, los efectos también están trabajados de una manera muy, muy, muy fina. Pero fíjate que más allá de los efectos digitales y especiales, ¿sabes qué es lo importante de la película? Que va con esa tensión constante. No sabes qué diablos va a pasar, y cuando piensas que va a pasar una cosa, resulta que no era por ahí, sino que era por otro camino. Sin embargo, lo que se te debo de decir es que en la última parte, digamos que lo que se prometía en los primeros 30 minutos prácticamente pues se cumple en la parte final, y quizá nos quedemos con ganas de que hubiera tenido un final mejor, pero bueno, eso ya dependerá de nosotros. Esta película también ya se estrenó, Together, Juntos hasta la Muerte, ya está también en todos los cines, en toda la cartelera de la República Mexicana. Ya está lista para que la vean. Entonces, estos fueron los tres estrenos de la semana, mi querida Chío. Este es el último, Together, Juntos hasta la Muerte. Pues vamos a verla. Sí pinta bastante chida esta película. Yo tenía algunas, algunas reservas, sin embargo, he visto que pues la están aclamando precisamente por esta parte del body horror. Que incluso hasta, ya sabes, ¿no? Me pasaron como una lista, ¿no? De si te gustó, vete con La Sustancia, La Mosca, La Cosa, etc. Porque esta, pues, está trabajada también de una, en ese sentido. Y sí, que está, pues, tú la ves en cartelera, no apuestas como mucho, sin embargo, sales con una, con ese picazón de qué fue lo que vi, pero me gustó. Sí. Ajá. Sí, no, pues la verdad, esos son los tres estrenos de la semana. Together, ¿Dónde está el policía? Y Exorcismo, el ritual. Son las tres opciones, aunque también en cartelera está otra película que ya no alcancé a ver, que se llama Amores Materialistas, con Dakota Johnson, Chris Evans y, ay, para variar, Pedro Pascal. Y Los Tipos Malos número 2 también es una película que ya no alcancé a ver, pero también se encuentra en cartelera. Espero hablar de ella la próxima semana, pero la próxima semana también ya vienen estrenos bastante cargados. Entonces ya viene otro Viernes de Locos, viene Stans, viene Demon Slayer, vienen algunas cosas más. Entonces, bueno, espero que sí. Yo creo que sí. La próxima semana la reseño y espero que también estén en cartelera. Pero por lo pronto, uh-huh, esos son los tres fuertes, chido. Pues sí, vamos a ver estas películas. La de la que tiene con Dakota y Pedro Pascal, pues yo la he visto como mucho porque han estado haciendo como mucha publicidad. Yo creo que también como para quitarle un poco pues de visibilidad de Pedro Pascal en Los Cuatro Fantásticos, sí, porque sí le he visto como por, hasta por todos lados, ¿no? Ay, sí, la verdad yo por esa misma razón dije, no, ya no, ya vi a Pedro Pascal mucho, ya no quiero. Y bueno, pues ahora vamos al Piedra, Papel o Tijera, chío, de Los Cuatro Fantásticos y Superman. Después de haberlas visto, ¿por cuál te decides? Híjole, es que las dos me gustaron, tú. Ajá, a mí también, haces, a mí también. ¿Por qué pero... me haces eso? A mí también, pero... Híjole. Tenía que preguntarte. ¿Por cuál me iría? Mira, por bueno, una yo situación... indudablemente, ajá, yo indudablemente, Los Cuatro Fantásticos. La verdad, creo que es una película mucho más completa en el estilo de... en el diseño de producción, en cuanto a que está separada prácticamente de las películas de toda la fase de la última fase del universo cinematográfico de Marvel. Los personajes me parecieron entre que estuvieron mejor, un poquito más desarrollados, a diferencia de los que yo vi, por lo que vi en Superman, no sé, creo que tuvo un poquito más de valores de producción desde mi perspectiva, Los Cuatro Fantásticos y Superman. Sin embargo, lo que ha ocurrido en estas dos últimas semanas para Superman y lo que ha ocurrido en esta última semana para Los Cuatro Fantásticos, su semana de apertura, pues no refleja, digamos, que un éxito aplastante monetariamente hablando. La verdad, las dos películas les ha ido no como han querido, sin embargo, pues es una pestañita de diferencia la que tiene Superman sobre Los Cuatro Fantásticos y pues todo parece indicar que pues no será el gran éxito, pero se quedarán a mitad de la misión encomendada. Una lástima, de verdad. Sí, fíjate, yo me quedo también con Los Cuatro Fantásticos, porque efectivamente creo que también esta nos da una llave importante para la siguiente fase. Sí. Y que nos va a llevar como muchas sorpresas, ¿no? Y segundo, porque yo creo que sí está como más bien armada en cuestiones de diseño, sí, visuales, sí, ¿no? Y que sí hubo como carencias, obviamente, ¿no? Sí, claro. Pero sí respetó como mucho esa parte de lo clásico. Sí. Superman también, porque desde el traje, ¿no? Sin embargo, claro, creo que sí trataron como de hacerlo entre clásico y modernón, ¿no? Uh-huh. Sí. Y a pesar de que mi percepción de Superman cambió un poquito, porque no le digan a nadie, pero como que no es uno de mis personajes favoritos. Uh-huh. Este Superman sí lo amé. Sí, sí, sí. Aunque, bueno, pues obviamente extraño mi Superman de mi Henry chiquito, Henry Cavill, ¿no? Pero ese es como más oscuro. Esta vez le quisieron poner un poco más de luz, más, sí, humano. Que esa es una de las grandes cosas y de las grandes pleitos que he tenido con algunas personas, porque yo lo veo como un Superman más humano y que, sí, eso es lo que le suma puntos, ¿no? Y muchos dicen, es que no puede ser humano porque es de Krypton. Y yo así como, es que no entiendes la metáfora. Sí, sí, sí. Pero es eso, o sea, yo creo que este Superman es más humano y que hace el cambio precisamente entre el Superman un poco más oscuro que se estaba manejando, que, ojo, no está mal, pero que incluso pues lo ponen como más cercano, ¿no? Entonces sí, sí, sí está como chido esa vena que están explorando, ¿no? en lugar de verlo como el ser todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y todo el rollo y medio, lo ven también como una persona que tiene defectos, al igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Sí. Entonces está bastante padre, pero finalmente yo sí me quedo con los cuatro fantásticos en esta ocasión, aunque la diferencia entre mi decisión es muy, muy poquita. Sí. Para mí sí, definitivamente, pues es los cuatro fantásticos. Digo, amén de que soy 1000% Marvelita, pero también disfruté bastante, disfruté muchísimo Superman, me gustó también. Sin embargo, bueno, pues sí, digo, independientemente de que me guste el mundo Marvel, me pareció que una película un poquito mejor construida, el diseño de producción definitivamente fue muy, muy atrapante, muy envolvente, y pues lo que deriva para lo que viene más adelante también, la hace ver como una película necesaria. Y aparte, bueno, insisto, sí, no podemos hacer de lado algunos de los agujeros de guión que existen, la verdad, sí hay bastantitos, sin embargo, creo que las actuaciones fueron lo suficientemente honestas. El cast, no estuve de acuerdo con la elección de Pedro Pascal, digo, pudo haber sido otro personaje, sin embargo, bueno, pues ahí esas fueron decisiones, ¿no? De las altas esferas, pero siento que pudo haber sido otro personaje. Sin embargo, pues ahí está el resultado y funcionó de alguna manera. Fíjate, a mí no me molestó mucho Pedro Pascal como en el personaje de Richard. Sí. Es como si, bueno, con las otras películas, pues es como mi segundo hombre elástico favorito. Favorito, ok. Sí. Pero no me molestó mucho, aunque sí he visto que algunas personas sí hubiesen preferido a otro personaje, otro actor en lugar de Pedro Pascal. Ajá. Pero pues ahora sí que... Ahí ya creo que ya entramos como más en el gusto más personal del cast, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero bueno, al final del día las dos están en la misma cuerda. Esperemos que en fechas próximas pues logren repuntar en su recopilación de dinero. Sin embargo, pues la vemos complicada porque ya vienen más estrenos y bueno... Lo que anunciaron en esta fecha, apenas hace unos días, fue que pues el bajón tremendo del 60% en la taquilla de Los Cuatro Fantásticos apenas en su primer fin de semana, en esta semana que está corriendo. Esperemos que pues sea a lo mejor un comentario mal infundado, pero pues parece ser que las cosas sí son reales. Pero bueno, ya veremos cómo pasa al final. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, pues vamos a un cortecito, a nuestro último corte, mi querido Alex. Y regresamos para echarnos unas palomitas. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 12:45. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1,000,000 de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina. Y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita, fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Efervescencia Musical. Y déjame decirte, ya hablando, de esto también va a parecer comercial, pero no lo es, pero es una noticia bastante padre. No, en estos días se liberó uno de los trailers de El Conjuro, que ya viene, obviamente, en septiembre viene el estreno de esta, se dice que es de la última saga de los Warren. Pero pues ojalá y no, ojalá y todavía sigan explorándolo. Pero bueno, pues estamos muy emocionados muchos por querer ver precisamente la de El Conjuro 4. Y que obviamente pues van a hacer como mucha publicidad, ¿no? Están haciendo mucho ruido para esta película que, insisto, se va a estrenar en septiembre aquí en México. Y ya se confirmó algo hace, estaban entre que sí, entre que no, desde ayer, una cosa así. Pero bueno, ya se confirmó que las películas del Conjuro, lo que es la 1, la 2, la 3, obviamente, van a tener un reestreno en cines el próximo 21 de agosto. Para que llegue uno bien fresquecito para el estreno del Conjuro 4, por si les interesa, ¿verdad? O si no, véanla en su plataforma favorita. Creo que todas están en Max, creo, en HBO Max. Entonces, ya sea que las vayan a ver en cine o las vean en alguna plataforma para estar fresquecitos para el estreno de El Conjuro 4. Hay un comercial, Alex. No, pues la verdad ya vimos el avance y bueno, no nada más va a ser un solo demonio, van a ser cuatro espíritus con los que se van a enfrentar los Warren. Recuerden que históricamente hablando, es uno de los casos que no pudieron resolver. Y pues vamos a ver qué tal, pues llegamos al clímax de estas historias con estos personajes que ya tienen su nombre grabado en las historias de las películas de terror y que derivaron en una de las franquicias más redituables del cine del mundo cinematográfico del horror. Creo que son personajes que se volvieron entrañables desde la primera película. Entonces, hubo muchas referencias a la película número uno. Estamos viendo también el regreso de algunos otros. Yo creo que todos los personajes con los que tuvieron a bien enfrentarse los Warren en las películas anteriores van a regresar para echarles el montón. Va a ser como que el guantelete del infinito, ¿no? Ándale. Pero de las películas de terror. Del mundo Warren ahí. Sí, sí, la verdad, sí, se antoja, padre. Lástima, no lo sé, del director que le permitieron hacer esta última parte. La verdad, pues creo que la Jordan no le quedó muy bien. Entonces, la verdad, a mí no me gustó la elección del director para terminar esta franquicia, pero bueno, veamos. Ellos dirigieron la última parte del Conjuro, la del Diablo me obligó a hacerlo. Pues sí me gustaron algunas cositas, pero siento que fue la más floja de todas. A ver cómo cierran esta saga de películas del Conjuro. Ya veremos. Ya veremos, efectivamente, porque también tiene la de La Monja 2. ¿No? Ajá, sí. Y la de La Maldición de la Llorona, que también fue así como de... esa no me gustó para nada. sí, fue así como de... Sí, tiene... Espero que no la echen a perder, porque se hablan como que está bastante padre, y esperemos que a él le vaya bien como director, ¿no? Sí, porque, claro. Pues está esperando como un gran cierre. Ojalá y no pase como lo que pasó con la trilogía de Halloween, o con la recién iniciada trilogía del exorcismo, ¿no? Sí. Sino que pues hagan una buena entrega, porque mira, la Monja 2 estuvo chida, pero la del Diablo me obligó a hacerla, sí fue así como de, ay, mejor hagamos de cuenta que esa no existió. Sí. Y la de La Maldición de la Llorona sí también es así como de, pintaba bien, pero sí se aventó como muchas cosas que no estaban chidas. Sí. Y eso es lo que me hace dudar del producto, pero bueno, la verdad el avance estuvo muy bien, me pareció perfecto. Esperemos que toda la película se mantenga en ese grado de agilidad y en ese timing, que nos entreguen cosas a cada momento para pues distraernos a lo mejor de la falta de rigor de dirección. Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Yo la verdad sí ya tengo ganas de verla, no me la voy a perder. Primeramente Dios, ahí estaremos viendo esas películas, mi querida Chivo. Así es. Ay, también dale. Una de las palomitas que teníamos era la de ¿cuál era? La de que ya se va a ser la última entrega de Saw, de Juego Macabro. Hablando de películas de terror, fíjate que eso es una gran noticia. ya le van a dar un fin a esta saga de John Kramer. Entonces, la verdad, todos los fans lo estábamos esperando. Después de una buena película en la que vimos que pues visita México, ¿verdad? John Kramer visita México. Esperábamos una segunda parte inmediata por problemas de dirección, por problemas de la cuestión de los dueños de los derechos. Y pues al final del día, los derechos quedan en manos de una productora interesante. Y pues prácticamente van a desarrollar este nuevo capítulo final, que ya está en marcha, ya lo están dirigiendo, ya está el guión, ya está prácticamente todo en orden para realizarlo. Entonces, en breve veremos esta parte final de Saw, Juego Macabro. Vamos a ver qué tal, porque luego lo que... Luego me desespera como mucho, de repente dicen, lo vamos a cerrar, y pasan 2 años y lo vuelven a abrir, y luego así, ¿no? Entonces, mejor, mejor nadota, mejor no lo cierres, ¿no? Pues más que nada, como los derechos volvieron a manos de James Wan, entonces esa es la parte interesante, porque ya recuperó a sus personajes, que prácticamente los tenía Twisted Pictures, entonces ya regresaron a James Wan y a Lee Whannell, entonces los creadores de la saga, espero de ver que le den un final como se merece la saga, como se merece. Sí, porque finalmente es una buena saga. Ajá. Sí, con sus altas y bajos, pero se ha logrado mantener en ese sentido. Y otra saga que también de películas que se ha logrado mantener, contra viento y marea, y que nos ha presentado cosas interesantes, también ha tenido sus altas y bajas, es VHS, esta serie de películas donde nos muestran cortos pues interesantes, cortos de ciencia ficción, de terror, de suspenso y todo. Bueno, pues regresa para el mes de octubre. Shudder hace la producción de esta película, pero ahora se va a llamar VHS Halloween. También la estamos esperando, mi querido Chío, para este mes de octubre. Vamos a apuntarla de una vez. Y fíjate que también hablando de películas de terror, se ve que no me gusta mucho. Inició ya el rodaje de Evil Dead, pero Born, la parte nueva parte después de la Evil Dead que nos dieron hace como un par de años, ¿verdad? Fue la última de Evil Dead, pues ya regresa ahora, viene esta parte nueva, Evil Dead Born, también la estamos esperando. Evidentemente creo que va a venir para el año que entra, pero ya está también en marcha. Sí, está para el 2026. Yo sé, estoy atrasado por 10. Sí, que fíjate, no, ahí sí yo... Bueno, se esperaba después de la anterior película, porque dejaron algunos cabos sueltos. Sí, claro. Ahora sí que muy abiertos. Sí. Que esta vez fue como un poco más arriesgado sacarlo del bosque, ¿no? Sí. Hacerlo como en la ciudad. Sin embargo, mira, yo sí tuve mis pros y mis contras de la anterior película. Ok. Porque sí hubo como cosas que no me gustaron tú. ¿De plano? Sí. Fueron como bastante irreales. Okay. Como esta masa mórfica que hace al final. Sí. Con muchos brazos y todo. O sea, esa parte yo creo que... O sea, lejos de causarte como estas ñañaras o qué sé yo, cierta incomodidad placentera. Sí, sí fue de... No, esta parte no me gustó. ¿Por qué la pusieron? ¿No? Sí. Digo, tampoco yo soy la directora, ¿no? Pero sí hubo, sí hubo cositas. ¿Te pareció excesivo? Así, ándale, okay. me pareció excesivo. De ahí en fuera, obviamente, la protagonista, la mamá, chulada, ¿no? Fantástico, ¿no? Ajá. Pero sí hubo ciertas cosillas, te digo, esa es la que no me gustó, se me hizo bastante sobrada. Sí. Obviamente yo la fui a ver al cine y obviamente me acuerdo de todos los gritos que hubo. Y que estuvo buena, o sea, sí estuvo buena, se arriesgaron y salió un producto bueno, ¿no? Sí. Pero sí hubieron cosas que yo sí las dejaría a un lado. Entonces, cuando sale esta noticia de que va a salir una nueva, yo sí quisiera que regresaran como a lo clásico. Ok, sí. Esperemos que la vuelta a lo clásico se esté dando ya. Pero seguramente van a tratar de terminar los lazos, precisamente los cabos sueltos que dejaron en la anterior entrega, para poder hacer, digamos, que ahora una película con otra visión diferente. Esperemos que ya de veras lo terminen, digamos, que esta historia pequeña en esta nueva entrega que viene. Y pues quizá, viendo las críticas y los comentarios de los fans, o de la gente que va al cine a ver estas películas, pues consideren que sea una vuelta a lo básico nuevamente, ¿no? Entonces es posible, es posible. Sí, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá, en verdad, ojalá regresen a lo clásico, insisto, que se arriesguen un poco, pero pues vamos a ver qué pasa, porque sí es una de las películas que también había estado parada mucho tiempo, o sea, incluso la película que fue hace un año o dos, una cosa así. Sí, de hecho como dos años. Ajá. Ya había estado todavía parada de todos modos, ya tenía un par de años más, ¿no? Entonces, sí, que ahorita lo agarren y quieran hacer como más constante las películas, pues yo creo que está bastante bien. Y fíjate que, bueno, pues ahora sí que para terminar, una pregunta para nosotros dos. ¿Qué estábamos haciendo el 15 de agosto de 1962, Chío? Pues nada, porque no existíamos. Sí, yo ni siquiera creo que en planes. Sí, no existíamos todavía. Sin embargo, alguien que aparece en una revista que se llamó Amazing Fantasy 15, con esa fecha de portada, el 15 de agosto de 1962, pues prácticamente se vuelve todo un icono cultural, generacional, y que sigue dando grandes dividendos a sus creadores originales, Stan Lee, Steve Ditko, esa mancuerna fantástica, pues que se aventuró a ser un personaje totalmente pues diferente para la época. No era un hombre en el sentido de tiempo, no era un hombre maduro, era un adolescente al que le dan el mote de hombre, evidentemente, pero araña, ¿no? Spider-Man nace un día, bueno, el 15 de agosto de 1962 nace él, pero se celebra el día de Spider-Man el 1 de agosto en honor a esta primera aparición de este superhéroe en aquel año en el Amazing Fantasy número 15. ¿Qué te puedo decir, Chío? Uno de mis grandes, grandes personajes favoritos. Sí, sí, sí, aparte que también ha tenido, ay, es que este Spider-Man nos representa en muchos sentidos, porque pues está bien pobrecito el muchacho, ¿verdad? Sí, o sea, pobre sí, de dinero. Económicamente. Económicamente. Entonces, nos representa en esa parte. Pero que finalmente, pues sí, ha tenido como muchas cosas. Yo creo que es uno de los personajes que ha sufrido mucho, porque sí ha tenido que sacrificar muchas cosas y no monetariamente hablando nada más, ¿no? O sea, sí, sigue siendo pobre el muchacho, ni modo. Sí, sí. Pero sí ha sacrificado como mucho el Peter Parker, ¿no? Independientemente de cuál sea su universo, ha sacrificado muchas cosas y no es una cuestión de competencia, pues, ¿no? Sí. Pero para ser un adolescente, porque pues es un adolescente, ¿no? Sí, exactamente. Ha sufrido como mucho. Todos los demás que también han sufrido, pero pues ya están grandecitos, ¿no? Sí. Pero sí, el Peter Parker, pobrecito. Y mira que una de las cosas que, bueno, descubres cuando lees cómics y toda esta situación en la historia de Spider-Man, pues un personaje que ya me cae mal desde que yo descubrí este plot del universo de Spider-Man, es que pues Mephisto odia tanto la bondad, odia tanto a un cuate que pues no tiene malos pensamientos y que ha tomado decisiones y que algunas le han sido buenas y otras malas, y en fin, un sinfín de cosas. El argumento de Mephisto es decir que pues él es el único de los personajes que puede destruirlo, y más allá, su descendencia, porque la hija de Peter Parker es quien al final del día y al final de los días derrota a Mephisto, y por eso odia tanto a Peter Parker y odia tanto lo que emane de él. Entonces, realmente el verdadero enemigo quizá no sea el destino, sino el mismo Mephisto, que se pone, hace cuenta que me imagino como la historia de Job, ¿no? El libro de Job. Peter Parker es Job y tiene que soportar todas las vicisitudes. Sí. La vida así por haber. Todas las pruebas para que pueda ser el buen hijo. El ese, buen hijo. Que luego se le va a restituir todo, pero bueno, ese día creo que nunca llegará, porque seguramente dejaré de existir y nunca veré el final de la historia, pero esperemos que sí. Sí, es que luego sí, dependiendo como, insisto, dependiendo como de los universos, dices, ya, o sea, deja de sufrir, muchacho, es como el Horacio Quiroga en la literatura, no sé, ¿no? O sea, sí, como pobrecito, ¿no? Sí. Y que por cierto, fíjate, apenas me salió también la noticia que se está llevando, se está echando un vistazo al nuevo traje de Spider-Man que lo va a portar Tom Holland. Pero sí, se dice que se va a regresar un poquito a los a lo clásico, supuestamente, sí, con estas telarañas en relieve. Muy sí, clásico al estilo de el traje que utilizaba Tobey Maguire, precisamente. Sí. Que es el clásico. La musiquita con la que pusieron el avance, hijo, la verdad se siente ya la vibración, ¿no? Se siente la emoción. Y mira que la participación de algunas cosas que nos han dicho que va a estar Punisher, que va a estar Hulk, que va a estar el Señor Negativo, Tarántula y entre otros Boomerang, entre otros personajes más, no hacen más que elevar el nivel de tensión para la entrega. Ojalá y todo pinte bien, espero que sí. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, mi querido Alex, vamos a tener como mucha tarea y vamos a revivir a los clásicos. Te digo que los clásicos están regresando, qué padre. Sí. Vamos a revivir a los clásicos también en este fin de semana. Tenemos harta tarea, pero mientras tenemos que despedirnos. Pues me queda chido, amable auditorio. Muchísimas gracias por el favor de la atención. Disfruten mucho su fin de semana. Vean mucho cine, vean muchas series, lean muchas historietas, libros, lo que sea. Pero diviértanse, entreténganse de la mejor manera. Y pues nos escuchamos aquí, si Dios quiere, la próxima semana en una emisión más de Cinemaniáticos a través de Efervescencia Musical en La Voladora Radio. Y gracias, que por cierto nos mandó un mensaje Vero Arroyo, que nos manda saludos tanto para ti como para mí. Ah, pues abrazaste gigante, mi querida Vero Arroyo. Qué bueno que sigues con nosotros ya a lo largo de ya bastante tiempo también. Seguidora de Hueso Colorado de Cinemaniáticos. Gracias, Vero Arroyo. Ok, bueno, pues un abrazote enorme, mi querido Alex. Y bueno, también nos despedimos del público cautivo, público conocedor, público bonito de Efervescencia Musical. Nos estaremos escuchando el día lunes. Bye, bye. Hemos llegado a la recta final. Oh. Cinemaniáticos. ¡Preciosa! Nos escuchamos la próxima semana. Que la fuerza te acompañe. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby. Que tengan una bonita tarde.